amor. Yo sé que estás tan lejos y espero que entiendas lo que diga esa canción. Te amo. No importa, yo contigo quiero estar. Yo contigo quiero estar. No me importa si estás lejos, yo iré a buscarte. Son la almohada y me doy cuenta que tú ya no estás. Mis lágrimas derramo solo por tu pequeño amor. Aunque te haya sido lejos, no me importa. Yo iré en bicicleta, lo que sea, no me importa. Y estaré para decirte lo mucho que te amo, corazón. Dice: ¿sabes qué? Tan grande que tú no te lo imaginas. Patrón y Records.